Buenas noches, ¿cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet, a través de la red. Como siempre, Maravayu, un programa que intenta acercarte esas noticias, esas informaciones, bueno, pues que nos parece de interés, que conozcas y que se difundan y lleguen, bueno, pues lo más lejos posible. Hoy vamos a tener un Maravayu, bueno, pues podríamos llamarlo solidario, un Maravayu solidario, porque vamos a hablar de temas relacionados con la solidaridad, pero también con la lucha y con la represión en algunos casos. Vamos a hablar en primer lugar sobre la concentración que va a tener lugar desde mañana viernes a las 6 de la tarde en la Escandalera de Ubieu contra el Acuerdo de la Vergüenza. Y para ello vamos a hablar con Icíar Fuente, que también estuvo recientemente en Grecia, concretamente en el campamento de Ritsona, que también nos hablará de su experiencia como voluntaria con los refugiados y las refugiadas que están en ese campamento. Hablaremos también con Eva de la Ruta contra el Racismo, por la manifestación que va a tener lugar el sábado contra las redadas, detenciones y deportaciones de personas inmigrantes. Y también hablaremos del juicio y las movilizaciones en apoyo a las 9 personas imputadas tras la carga policial del Teatro Jovellanos cuando estaban denunciando los bombardeos israelíes en Gaza. Juicio que va a comenzar el próximo 3 de mayo y que durará varios días. Todo esto aquí en un Maravayu que comienza ya. Morir por dinero es una estupidez. Nada es para siempre. Yo siempre estaré. Nada es para siempre. Yo siempre estaré a tu lado. Y empezamos este Maravayu con un tema de Prince, el día en el que se ha conocido su fallecimiento. Hoy, esta misma tarde, se conocía la muerte de Prince, un cantante, compositor y multiinstrumentista de rock, soul, funk y wave. Bueno, pues todo un artista, como fue conocido, y uno de los más grandes en aquellos años 80 tan locos. You got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up with a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do, tell me what you eat, I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around, I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind, see, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Tommy Barbarella in the house. the sexy motherfucker so fine. I'll drink a bath water, a long lady, 5'8", pack an ass as tight as a grip. I want to spit, I give it a set to myself, just cause I'm usually quite the calm one. You never found me a problem, boy, I'm just having fun. But I had to change my state of mind for this behind. I bet if you throw that ass in the air, it'll turn into sunshine. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. You sexy motherfucker. Ahí estaba nuestro pequeño homenaje a Prince en el día de su fallecimiento. Y como te contábamos al principio de Maravallu, pues vamos a hablar de la situación de las personas refugiadas en primer lugar, el primero de los temas que vamos a abordar en este Maravallu de hoy. Y vamos a hacerlo en principio hablando con Iciar Fuente. Buenas noches, Iciar. Queríamos hablar contigo fundamentalmente de dos temas. En primer lugar, de esa movilización que va a tener lugar mañana, y después de tu experiencia en Rizona, si te parece empezamos por esa convocatoria de concentración masiva de 24 horas en contra del Acuerdo de la Vergüenza. Es una convocatoria estatal, pero concretamente aquí en Asturias va a ser en Ubié, en la Escandalera. Cuéntanos un poco los motivos principales de esa convocatoria y la hora y demás, para que la gente que quiera pueda asistir. Sí, eso es. Bueno, es una convocatoria que desde Asturias parte de muchos colectivos que están implicados en este tema de la crisis de los refugiados. Y como bien dices, es una convocatoria que viene a nivel estatal. Y bueno, aquí se va a realizar en la Escandalera a partir de las 6 de la tarde, mañana viernes. Y tendrá una duración de 24 horas. Bueno, los motivos son principalmente la protesta por el acuerdo que se firma entre la Unión Europea y Turquía, y la situación actual de los refugiados, principalmente los que están en Grecia y los que están siendo actualmente deportados a Turquía fruto de ese acuerdo. Es una reivindicación, en principio de reivindicación, para ponernos frontalmente a este acuerdo y al tratamiento que se le está dando a estas personas que están huyendo de una guerra. Unas personas que viviendo una guerra y que tú tuviste oportunidad recientemente de conocer muy de cerca, porque estuviste ahí en Grecia, en Rizona concretamente. Cuéntanos un poco qué fue lo que viste y qué valoración haces de esos días que estuviste allí. Sí, nosotros estuvimos en el campamento de Rizona, como dices. Es un campamento de unas 1000 personas, uno de los muchos que hay ahora mismo, campamentos militares en Grecia. Y la verdad es que la situación es bastante desoladora, porque ellos tienen algunas necesidades muy básicas cubiertas, como la alimentación, que es aportada por el gobierno griego, pero aparte de eso no tienen nada más, ¿no? Ellos se encuentran en una situación ahora mismo de espera a poder pedir el asilo, que además nunca va a llegar, porque ellos tendrían que ir hasta Atenas para pedirlo y no tienen manera de llegar. Entonces se encuentran en una situación de desesperación y de futuro incierto, ¿no? No sabiendo qué va a ser de ellos en los próximos días, si van a ser deportados o qué van a hacer con estamos hablando de personas de todas las edades, incluidos niños. En este campamento, por ejemplo, había más de 200 niños, personas enfermas, embarazadas, y todos ellos sin apenas asistencia sanitaria y apenas asistencia de cualquier otro, salvo la que aporta las ONGs y los voluntarios internacionales, como es mi caso cuando yo fui, que intentamos hacer una labor de ayuda básica, ¿no? Ayuda humanitaria básica, pero desde luego la situación allí es bastante, bastante grave, bastante desoladora y da pocas esperanzas a todas estas personas que ahora mismo están de alguna manera encerradas en unos campamentos, sin siquiera casi información sobre lo que va a ser de ellas y sin apenas asistencia de ningún tipo, ni educativa, ni sanitaria, ni prácticamente alimentaria, ni higiene. Bueno, la verdad es que es un panorama bastante, bastante desolador, todo ello pues con la mirada hacia un lado y las políticas que se están sucediendo en las últimas semanas por parte de la Unión Europea y del gobierno griego, ¿no? Que está favoreciendo esta situación de miseria, ¿no? Y de, al fin y al cabo, de violación de los derechos humanos. Sí, además, personas y gente que tuvo un trayecto muy duro hasta llegar ahí, ¿no? No sé si, bueno, tuvisteis oportunidad de conocer alguna de las historias de cómo había llegado la gente hasta Grecia o en concreto hasta ese campamento, porque bueno, todas las informaciones apuntan a que son situaciones muy duras, desde los propios bombardeos en Siria hasta el propio trayecto muy arriesgado donde mucha gente se queda por el camino. Sí, es que ahora mismo en los campamentos no solamente hay sirios, sino también afganos, iraquíes y kurdos, muchos de ellos que no vienen de zonas estrictamente en guerra ahora mismo, pero sí que están padeciendo en sus países los efectos de esas guerras, o un problema de miseria económica. Y además a eso se suma que efectivamente en las zonas en conflicto ellos están escapando de las bombas, ¿no? Los proyectos y las historias que nos cuentan son bastante aterrador, ¿no? Ellos consideran llegar a Turquía, que es esa primera etapa antes de intentar llegar a Europa, y lo hacen siendo retenidos en polideportivos, encerrados durante más de 15 días sin apenas agua ni comida. En algunos casos se reportan torturas, y todo ello para intentar llegar pues a las islas, que sería la primera parada europea, en unas barcas que, bueno, como estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, algunas de las barcas se hunden con muchas muertes, siendo tiroteados en la frontera cuando salen de Turquía por los militares turcos, y luego llegando a las islas, ¿no? Y lo que se encuentran es pues esta situación, estos centros de internamiento ahora mismo, que están en las islas, donde no pueden salir y a la espera de ser deportados, ¿no? Y en los casos que han tenido más suerte previo al acuerdo que se firma de llegar a Grecia, lo hacen desde luego las historias que nos cuentan y los casos representan un poco lo que se está denunciando continuamente, ¿no? La violación sistemática de esos derechos humanos, la muerte de muchas personas y de muchos niños en estos trayectos. Y además no olvidemos que muchas de las personas que logran cruzar lo hacen dejando atrás a sus familias, ¿no? Y bueno, nos cuentan muchas situaciones en las cuales personas muy jóvenes, incluso niños, viajan casi solos porque han matado a su madre o a su padre o a sus familiares. Entonces el trayecto, como bien dices, el trayecto hasta llegar a Europa es complicado y bastante difícil, y en muchos casos ya estamos viendo que ni siquiera pueden llegar a las costas europeas, ¿no? Porque o se hunden los barcos que intentan llegar mediante las mafias, que son tiroteados previamente, son torturados, detenidos, en fin, se les pone todo tipo de impedimento para llegar. Además de las ONGs o de algunas ONGs que pueden actuar en la zona, también estamos viendo que está habiendo ya desde hace meses bastantes voluntarios y voluntarias que están yendo allí de forma independiente, como fue tu caso, ¿no? Y estamos también viendo cada vez más gente interesada en poder, aunque sea durante unas semanas, poder estar allí. ¿Cómo se lleva a cabo esa labor o esa organización de gente que a título individual quiere echar una mano y colaborar para paliar un poco esa situación que nos describes? Sí, yo siempre digo que es cierto que hay mucha gente que se está interesando, muchos asturianos que incluso están pasando con nosotros para poder ir allí a ayudar. Yo siempre digo que si hay voluntad de ir, todo casi se resume en comprar unos billetes, elegir destino de todas las posibilidades que hay de todos los campamentos y ir hacia allí, ¿no? Ahora mismo la situación está complicada porque las circunstancias cambian semanalmente, tanto por las políticas que se están llevando a cabo a nivel de Grecia como por las circunstancias cambiantes de las propias necesidades de allí. Como voluntario independiente, normalmente lo que se hace es contactar con ONGs que estén trabajando en el terreno, pero que en muchos casos no tienen la capacidad de contestar con prontitud, y en ese caso simplemente mediante grupos de Facebook, de personas que se están organizando en los diferentes campamentos, con dejar un mensaje y notificar que llegas y presentarte en el lugar el día que te comprometas a estar, es casi suficiente, porque actualmente no para de marchar gente y de llegar otra mucha, y la ayuda del voluntariado es bienvenida y bien recibida en cualquier lugar y en todos los momentos. Ahora mismo especialmente en zonas como por ejemplo Idomeni, en la frontera con Macedonia, donde el campamento no está considerado ni siquiera legal por el gobierno griego y se siguen agolpando miles de personas allí a la espera de que abra la frontera, ¿no? Y la situación es de bastante desesperación y está bastante, bastante tensa, ¿no? Y allí están pidiendo ahora mismo bastantes voluntarios que puedan echar una mano con la situación allí, pero de cualquier forma la manera de ir es comprando unos billetes y tomando la determinación de ir, buscando información por esos grupos que te comentaba, viendo los campamentos que hay en función de tu disponibilidad de tiempo y así, pues elegir destino y ir hacia allí. Es complicado porque ya te digo que ahora mismo la organización, incluso entre las propias ONGs, es bastante escasa y fluye poca información, y hay demasiadas necesidades para el volumen de voluntarios que hay ahora mismo. En muchos casos es complicado encontrar información desde aquí de cómo ayudar. Por eso lo mejor es llegar allí y preguntar a la gente que esté operando en él. Allí en el terreno. Desde aquí también, poco queda que hacer más que intentar que haya respuesta social, ¿no? Porque tú decías antes, hablas de esas políticas de la Unión Europea, de ese acuerdo de la vergüenza, y queda movilizarse y seguir presionando para uno de los objetivos, que se abran las fronteras y que se garanticen los derechos humanos, ¿no? La respuesta, no sé si a nivel de sociedad civil queda mucho más que hacer que eso, ¿no? Que seguir en esa presión. Sí, ahora mismo se están organizando varias iniciativas. En el caso de Asturias, por ejemplo, hay varios puntos de recolecta de materiales y alimentos no perecederos en varias ciudades. Y además se están realizando envíos de dinero a personas que van a ir allí junto al terreno y que van a utilizar estas donaciones solidarias para las necesidades que vayan surgiendo en el momento. De todas formas, estas iniciativas, que son muchas y muy necesarias, son muy importantes, pero creo que era lo que comentábamos antes, ¿no? Creo que es necesaria la presión política en la calle. Estamos en momentos muy complicados, pero las personas que están allí, los refugiados que ahora mismo están en los campamentos, su fin último es poder tener unas condiciones de vida dignas y poder ser asiladas y no ser deportadas. Y esto es incompatible con las políticas y los acuerdos firmados por la Unión Europea. La única manera real a medio largo plazo de poder dar esta alternativa a estas personas que huyen de la guerra es revertir las políticas europeas, y creo que la única manera de hacer eso es haciendo una gran presión en la calle y sumándose a todas las iniciativas, todas las manifestaciones como la de este viernes en Oviedo. Para demostrar esta presión, ¿no? Para decir no en mi nombre, no a ese acuerdo, y luchar porque las cosas cambien. Hay algunas iniciativas, ya te digo, de organización de voluntarios sobre el terreno, por ejemplo Brazos Abiertos, que se constituyó como un ONG hace poco tiempo, para poder ir allí y ayudar. Toda ayuda es poca. Desde luego, de cualquier manera, incluso el envío de ayuda humanitaria es imprescindible. Y aportando lo poco que cada uno tenga. Pero eso debe de ir acompañado siempre de esta presión en la calle. Entonces yo animo a todo el mundo a participar, a que no se quede en casa y a que ante las convocatorias que vayan surgiendo en los próximos días ayuden a difundirlas, y sobre todo que así. Creo que esa es la parte más fundamental, y creo que si somos muchos vamos a poder cambiar las cosas y poder, aunque sea a nivel de política española, poder revertir este proceso y poder traer aquí a muchos más refugiados que 17, que son los que ahora mismo hay más o menos acogidos, ¿no? por eso. Pues recordamos esa convocatoria de concentración masiva, 24 horas en contra del acuerdo de la vergüenza, mañana viernes 22 de abril a partir de las 6 de la tarde en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera. Durante 24 horas se va a permanecer ahí la gente, bueno, pues para hacemos ese llamamiento a que acuda la gente allí. Y bueno, y también pues te queremos agradecer que nos hayas atendido y que nos hayas, bueno, pues puesto voz de toda esa situación tan grave que están viviendo las personas refugiadas. Muchas gracias, Iciar. Muchas gracias a vosotros por difundir y dar la oportunidad de dar a conocer esta problemática. Hasta luego. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. Aquí estamos, aguantando. Existimos porque respiramos, de carne y hueso, aunque quieran borrarlo. Más abajo del subsuelo, donde no vive ni el miedo. Me ves, yo a ti te veo. Soy la sobra en el plato, la curva, el garabato que emborrona todas las hojas de cálculo. Debajo de la piel llevo el microchip desde la cuna, programada para malvivir. ¿Qué quieres? ¿Tú dónde estás? Yo estoy aquí, al otro lado de la frontera, la que te atraviesa entera y se carga las espaldas. ¿Crees que la saltas? Y ella es la que te salta a ti, día tras noche, noche tras día, buscando al mamón que escribió el guión de mi vida, sin preguntarme, sin darme línea para poder decir que esta boca es mía. no ve mis pasos. Vivo descalzo, nací sin ala. La vida en el alambre no tiene mapas. Esa, si te agarra ya no te escapas. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras te atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras te atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras te atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras te atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. Te agreden y tú no sabes a veces ni por qué. ¿Por qué? Porque tiene más derecho uno de casa que un callejero. Si me atan me desato, me matan si no trabajo y si trabajo me mato, mejor busco un atajo. La puerta al cielo está en un supermercado, a mí antes de nacer ya me habían dado de lado. ¿Qué quieres? Si a la película de mi vida no le han puesto decorados. Presa del tanto tienes, tanto vales, sin otros puntos cardinales. Saca la cuenta y busca tus avales, incluso desnudo siempre voy vestido de calle. Peonza, gira, gira, así se pasa la vida, mira. Cuerpo de esquina, harto del que me hace la herida y después me vende la mercromina. Tengo heroína más, sí, sin saber qué vendrá. La noche es mi seguridad social, eso. Mejor reír que echarme a llorar. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras te atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras te atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras te atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras te atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles, como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. Bueno, pues de la situación que viven las personas en busca de refugio aquí en Europa, en concreto en Grecia, que hablábamos antes con Iciar, vamos ahora a hablar de la situación que viven las personas migrantes aquí en Asturias o en todo el estado, porque otra movilización que va a tener lugar este fin de semana, concretamente el sábado 23 de abril a partir de las 12 de la mañana, con salida desde la estación de la Renfe de Ubieu, es la que convoca a la ruta contra el racismo y la represión, con el lema Stop Redadas, Detenciones y Deportaciones. Un trabajo que ya durante varios años lleva haciendo la ruta contra el racismo y la represión para denunciar toda esta situación. Vamos a hablar con Eva, precisamente de esa organización, de la ruta contra el racismo y la represión. Buenas noches, Eva. Hola, buenas noches. Bueno, una nueva convocatoria y una situación que sigue, bueno, pues siendo denunciable, ¿no? La que viven las personas migrantes aquí en Asturias, con esas redadas selectivas, esas deportaciones que continúan. Cuéntanos un poco, para situarnos, cómo está la situación. Bueno, pues la situación es la misma que en los últimos años. La población migrante en Asturias ni siquiera llega a las 50.000 personas, es decir, es menos del 5% de la población, del total de la población asturiana, y sin embargo, cada día se produce una redada en la que se identifica a una persona migrante. Las personas migrantes llegan aquí en situaciones muy precarias y salen de sus países de orígenes porque no les queda otro remedio y se encuentran con que son perseguidas por la calle, son detenidas, son encerradas tanto en comisarías como en los centros de internamiento y son expulsadas. Esos vuelos de la deportación, esos vuelos de la vergüenza que venimos denunciando en los últimos años son un ejemplo claro de las políticas migratorias del Estado español. Miles de personas son deportadas cada año en esos vuelos con destino a países del África subsahariana o de América Latina. Estamos hablando de miles de personas en todo el estado. Miles de personas que vuelven a sus países de origen sin ninguna garantía de ningún tipo y en algunos casos también personas que llevan mucho tiempo arraigadas en nuestro territorio, ¿no? Sí, eso es el caso de personas que llevan igual 20, 30, 40 años que en sus países de origen ya no tienen ningún tipo de vínculo ni de relación ni por supuesto opciones de vida y de repente se ven arrancadas de sus hogares, de sus casas porque la policía, la brigada de extranjería va directamente a buscarles a casa y son deportados a veces en cuestión de 48 horas, lo que llamamos deportaciones express, sin pasar ni por el juzgado, directamente van de comisaría a esos vuelos de deportación o a vuelos comerciales en los que se expulsa a una o dos personas en cada caso. Un caso sangrante que denunciábamos hace unos meses, en septiembre del año pasado, era el de un chico de nacionalidad colombiana que tenía 19 años pero que llevaba aquí desde los 4 años. Es expulsado, detenido cuando sale del centro de menores de Sograndio, inmediatamente encerrado en el calabozo y en 48 horas está en Colombia, cuando desde los 4 años no había pisado su país de origen, no tenía ningún lazo, ni siquiera familiar en este caso. Su madre tuvo que ponerse en contacto con amigas de la familia que vivían en otros territorios de Colombia y no en Bogotá para que alguien fuese a recogerle al aeropuerto. Nos parece que este tipo de políticas represivas lo único que hace es expulsar y dañar a población que no entendemos en ese momento qué tipo de criterios establece, ¿no? Un menor de edad, en este caso, 18, 19 años. Para esas deportaciones se necesitan cómplices, colaboraciones necesarias que también estáis denunciando, ¿no? Las empresas de las aerolíneas que están colaborando con eso, que bueno, cuéntanos un poco también cómo está ese tema, porque además es posible que haya cambios en los próximos meses respecto a esto, pero también estés llamando al boicot a determinadas empresas que bueno, están haciendo negocio con las deportaciones de estas personas. Sí, así es. Desde hace más de un año llevamos a cabo una campaña de boicot contra Air Europa y Swissair, dos empresas que tienen un contrato con el Ministerio del Interior desde hace 3 años, por el cual se han llevado 24 millones de euros y que lo que hacen es cargar aviones con destinos específicos, como decíamos antes. Hay aviones que salen con destino a Mali, a Camerún, a Senegal, a Nigeria, a Ecuador, a Colombia, a Brasil, al este de Europa y en el caso de Swissair, pues vuelos más cercanos a Marruecos. Estas empresas acceden a través de un concurso público a este contrato con el Ministerio del Interior y fletan estos aviones especiales que se llenan de población migrante de una nacionalidad determinada. Nosotros decimos que se sale la brigada de extranjería y a nivel estatal salen a la caza de migrantes de una nacionalidad concreta. Si hay que llenar un avión con destino Senegal y Mali, pues se va a buscar directamente a los migrantes de esas nacionalidades, incluso a sus casas, como decíamos, y se llenan esos vuelos de deportación para los países de origen. Evidentemente, además de la connivencia y el apoyo de el contrato de estas empresas, también está la connivencia en los países de origen, que aceptan que se expulse a sus nacionales y se les devuelva a su territorio. Va a cambiar la situación, como bien decías, o eso pensamos, porque ha vuelto a salir a concurso público este contrato con el Ministerio de Interior y en este caso sabemos que se ha presentado Barceló Viajes y Air Nostrum. Creemos que la resolución del concurso saldrá ahora en el mes de mayo, pero de camino hemos sumado ya a estas dos empresas a la campaña de boicot que llevamos a nivel estatal desarrollando desde hace un año. Pedimos que se boicotee a Air Europa, Swissair y todas las empresas del grupo global y al que pertenecen, como Alcon Viajes, Viajes Ecuador, V-Life, Travel Plan o Pepefón, y a partir de ahora también a Viajes Barceló y a Air Nostrum. Y dentro de esas denuncias de colaboraciones también habláis de el delegado del gobierno aquí en Asturias, de Gabino de Lorenzo, que bueno, que también es colaborador necesario en esas redadas y esas detenciones. Desde luego, bien. Vamos a establecemos la responsabilidad de todos los cargos políticos y también judiciales. Gabino de Lorenzo es el responsable último del aparato represivo de la política migratoria en Asturias a través de las brigadas de extranjería que están bajo su mando, pero también el aparato judicial, las juezas y jueces que tienen en su mano el decidir el internamiento en los CIEs, en los centros de internamiento de extranjeros o la expulsión de las personas migrantes, forman parte de ese aparato represivo que como poco mira hacia otro lado cuando lo que estamos denunciando es la expulsión de personas por no tener un papel, por no tener un permiso de residencia. No estamos hablando de nada más que personas que vienen aquí a luchar por su vida y son expulsadas, encerradas, internadas en los CIEs durante 60 días o expulsadas a sus países de origen en estos vuelos de la vergüenza en los que no se cortan para nada en utilizar la violencia si es necesario para reducir a las personas migrantes que van en ellos. Por eso cuando hablamos del aparato represivo del Estado en las políticas migratorias no podemos dejar fuera a esos jueces y esas juezas que firman esas órdenes de expulsión. Y paralelamente a toda esta situación que ya venís denunciando desde hace tiempo, en los últimos meses, la llegada de personas en busca de refugio a la frontera, bueno, a Grecia y a las fronteras de la Unión Europea y ese acuerdo de la vergüenza, suma aún más la violación de derechos humanos, ¿no? No sé si en vuestras reflexiones muchas veces os preguntaréis de qué sirve la declaración de derechos humanos, de qué sirve el derecho de asilo, el derecho de refugio, cuando luego, bueno, pues no se cumple, las propias instituciones son las primeras incumplidoras de todo esto. Desde luego, pensamos que la política que está siguiendo la Unión Europea y el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para las deportaciones colectivas es un ejemplo de ello, es la de tratar de enviar una imagen de tolerancia, de acogimiento, cuando es todo lo contrario. Lo que se hace es cerrar las fronteras, la figura del refugiado como tal ya no existe desde hace años, se excusa, digamos, en pequeñas minorías y se las utiliza políticamente para decir no, acogemos a estas personas como refugiadas, pero de repente cuando nos encontramos en las fronteras del sur de Europa, en este caso de Grecia, con miles de personas que necesitan asilo, pues son rechazadas. Esas primeras buenas intenciones de acogemos a quien venga, pues se han consolidado en lo contrario, en la petición de expulsiones, de deportaciones masivas y en el papel que está jugando Turquía y seguirá jugando como gendarme en ese sur de Europa, como cierre de frontera de nuevo para que las personas, en este caso refugiadas, también migrantes a fin de cuentas, no puedan entrar en esta Europa fortaleza que cierra sus puertas a la mínima, pero aún así pretende seguir dando esa imagen de acogida y refugio que sabemos que es falsa. En la manifestación que va a haber el sábado, recordamos, a las 12 de la mañana desde la estación de Renfe de Ubieu, que llegará hasta la plaza del ayuntamiento, creo, que, bueno, aparte de la manifestación, ¿vais a hacer algún tipo de acción que también suele ser habitual durante ese recorrido de señalar algunos de estos aspectos más sangrantes de esta situación? Sí, como siempre haremos alguna parada haciendo hincapié en las fronteras tanto interiores como exteriores. De hecho, escogemos salir de la estación de Renfe porque los nodos de comunicación en todo el estado son verdaderas fronteras interiores. Muchas personas migrantes son detenidas en las estaciones de tren y autobús, son identificadas y muchas veces llevadas a comisaría, y en la que pueden pasar hasta 3 días detenidos porque son, como decía, fronteras de control. Ese es uno de los puntos que denunciaremos. Acabaremos hablando en la plaza del ayuntamiento, como bien decías, de las personas refugiadas y de la situación en la que se enfrentan en este momento en las fronteras fuera de Europa y lo que va a ocurrir con ellas a partir de este momento, y alguna otra sorpresa que no queremos desvelar así ahora mismo, que esperamos contar sobre la marcha, pues habrá. Pues bueno, pues además de esa movilización, otro de los aspectos que también siempre destacáis como maneras de poder, bueno, pues cambiar, aunque sea en lo cercano, es tejer redes, tejer, bueno, solidaridad con las personas migrantes, ¿no? Que no es solo la denuncia social y política, sino también la cercanía con esas personas que bueno, no dejan de ser nuestras vecinas también. Eso es nuestro cartel. Habla de desaparecidas, de nuestras vecinas, de nuestras compañeras de trabajo, de las madres y padres que llevan sus hijos a los mismos colegios que los nuestros, de personas que viven en nuestro barrio, que son trabajadoras como nosotras, que no vienen a competir ni por nuestros puestos de trabajo ni por nuestra vida en el centro de Europa, sino que vienen a vivir su vida como mejor pueden. Son personas a las que ponemos cara y nombre, no son extranjeras, no son otras, no son desconocidas. Como decimos, son nuestras vecinas y vecinos, y de repente desaparecen y ya no nos los encontramos ni en el ascensor ni en el portal, porque una de esas redadas racistas han sido detenidos y han sido deportados y devueltos a esos países de origen en los que en muchas ocasiones llevan años, como decíamos antes, sin pisar. Por tanto, queremos que todas las personas en nuestras ciudades sean conscientes de que ocurre eso, de que nuestras vecinas están desapareciendo y que no podemos mirar a otro lado. Tenemos que comprometernos con esas personas que nos son cercanas en este momento, muchas de nosotras y nuestras familias, ya hay personas migrantes. No son extrañas, ya tienen caras, ya tienen nombres y nos acompañan en el día a día. Por eso pedimos ese tejer redes, esa solidaridad entre las personas trabajadoras que en el día a día nos levantamos para luchar por sobrevivir. Por tanto, no hagamos exclusiones y no hagamos diferencias entre las personas migrantes, las personas refugiadas y las personas autóctonas. Bueno, pues con ese mensaje en positivo y con ese llamamiento a participar en esa manifestación, 23 de abril, sábado, 12 del mediodía, en la estación de Renfe de Ubieu, convocada por la Ruta contra el Racismo y la Represión y apoyada por varios colectivos, pues nada, te damos las gracias, Eva, por habernos atendido una vez más y bueno, seguiremos difundiendo toda esta situación, ese trabajo de la ruta. Muchas gracias a ti por darnos voz de nuevo y nos veremos en las calles. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y te atreves a volver a salir,

en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El pasado 24 de julio de 2014, mientras el ejército israelí desarrollaba la mayor matanza de la historia de la ocupación sobre los cerca de 2 millones de habitantes encerrados en los muros de Gaza, unos cientos de personas acudieron a las puertas del Teatro Jovellanos de Shishon, donde actuaba un grupo de percusión israelí. Esa concentración, para denunciar y para llamar al boicot a la actuación de ese grupo israelí, acabó en una carga policial, sin previo aviso, produciendo una brecha en la cabeza de un ex concejal del ayuntamiento de nuestra ciudad. Ante la denuncia de este por la agresión policial, la policía respondió con otra denuncia en donde los policías agresores pasan a ser los agredidos. Un total de 9 personas están acusadas de atentado a la autoridad. Ayer se producía una rueda de prensa, bueno, pues para hablar de esta situación, de este juicio que va a tener lugar a partir del próximo 3 de mayo, los días 3, 4, 5 y 6 de mayo, en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Unas peticiones de cárcel que alcanzan en total los 15 años y que la plataforma de apoyo por la retirada del juicio, y en este caso su portavoz y a la vez uno de los imputados, Juanjo Mata, pues valoraba de esta manera. Pero con una población 7 veces superior, lo que quiere decir que hay una densidad humana muy grande, una de las mayores densidades humanas del mundo. Si añadimos que es un territorio cercado por tierra y por mar y bloqueado a nivel económico y humanitario, pues podemos decir que es una ratonera donde la gente no puede ni huir de los bombardeos. De hecho, en los 51 días que duró el bombardeo total, según UNICEF, murieron de los más de 2.300 asesinados, 550 eran niños, y de los más de 11.000 heridos o mutilados, 2.500 eran niños. La Autoridad de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estaba denunciando crímenes de guerra. En ese contexto, a nivel mundial se estaban realizando muchas manifestaciones en contra de bombardeo. En Gijón, en concreto, hubo una convocatoria del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe en el Teatro Jovellanos, porque en plenos bombardeos actuaba un grupo israelí. Y participando de la campaña del BDS, boicot, desinversión, sanciones a Israel por su política segregacionista, acudimos como 200 o 300 personas. La manifestación o la concentración tenía bastante temperatura porque los ánimos estaban calientes con lo que estaba sucediendo, la impotencia que se sentía y las ganas de hacer algo en contra de ese bombardeo pesaban en el aire. No obstante, la concentración en todo momento fue pacífica, hasta que en un momento determinado la policía decidió cargar para despejar la entrada al teatro, una carga a base de tolete que duró menos de 30 segundos y en donde resultó herido en la cabeza el exconcejal de Izquierda Unida de Gijón, Montes Churruca. Este presentó una denuncia por la agresión policial y no sé si por eso os sería automática poner una denuncia por parte de la policía a continuación, en donde aparte de presentarse como agredidos, se presentaban con varios lesionados. En lo que a mí respecta, se me imputa un delito de atentado a la autoridad. Puedo decir que estoy tranquilo moralmente porque nadie puede probar que eso haya sucedido, ya que no ocurrió. Ni agredí, ni siquiera empujé a nadie en toda la concentración. Salvo que pegar gritos contra el sionismo y contra el bombardeo y presentar un cartel con un niño destrozado por las bombas sea delito, yo no cometí ningún delito. No puedo atestiguar que allí no hubiera alguna agresión, pero yo lo que vi y estuve en primera línea, no vi ninguna agresión directamente. Por lo que deduzco que es posible que el resto de las imputaciones también sean tan aleatorias como la mía. Por último, decir que el boicot, la campaña de boicot a Israel, no tiene nada que ver con el antijudaísmo ni el antisemitismo. Hay muchos judíos, comunidades judías y autoridades académicas, intelectuales, artísticas del mundo que son judíos y que apoyan la campaña y que están en contra de que el Estado de Israel ampare su segregacionismo, su sionismo, tras el escudo del judaísmo. Y también ya aprovecho la ocasión para decir que el mundo se está arreglando a base de bombas y que cada país que se destruye a base de bombas es un hervidero nuevo de terroristas desesperados. Habría que poner fin al mercantilismo, al gran negocio que las armas tienen en este momento en el planeta. Y nada más. El juicio está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo os preparáis para él? Pues son penas bastante gordas, vamos a decir. Bueno, la verdad es que no hemos preparado mucho el juicio. Esperamos que los jueces sepan encontrar la verdad que hay en el tema. ¿Y yo qué voy a preparar, por ejemplo, si yo no agredí a nadie ni empujé a nadie? Y mis compañeros me consta que tampoco. ¿Vais a llevar a cabo una campaña? Por lo que veo, esta movilización es el inicio, ¿no? Se ha formado una plataforma de apoyo porque no solamente está en juego las penas de cárcel que piden para nosotros, sino que está en juego la capacidad de admitir que las protestas pacíficas contra cualquier tipo de injusticia se puedan llevar adelante. En concreto, la campaña del BDS, que parece ser que al gobierno israelí le está haciendo bastante daño, puesto que ha creado incluso un ministerio para tratar específicamente este tema, planteando incluso la eliminación física de las gentes que apoyen el boicot. Por recordar, apuntas el delito que se te imputa a ti. Los restos de los 9 personas que están denunciadas, ¿también es el mismo tipo de delito o hay alguno más? Hay 3 imputados a los que se le acusa delito de lesiones. Pero como se verá en el juicio, creo que se verá en el juicio, ese delito de lesiones es bastante indefendible. Esas personas que van a ser juzgadas a partir del 3 de mayo, también hay convocadas movilizaciones. El próximo lunes 25 de abril en el Teatro Jovellanos de Gijón a las 7 de la tarde habrá un pasacalles y concentración. El jueves 28 de abril, en la Plaza de la Escandalera de Ubieu, habrá una charla concentración, y los días del juicio, 3, 4, 5 y 6 de mayo, también habrá, a partir de las 9 y media de la mañana, concentraciones en los juzgados de la calle San Juan, al lado de la catedral. Es la convocatoria de la plataforma de apoyo por la retirada del juicio. Nous sommes un, deux et mille. Achki, nous sommes venus, nous sommes tous là. Y otra convocatoria para mañana 22 de abril a las 9 de la noche en el Centro Social La Llume, de aquí de Xixón, va a tener lugar un cenador vegano en apoyo también a las personas refugiadas para, bueno, pues conseguir fondos económicos que irán destinados íntegramente a ayudar a las personas en busca de refugio. Será, como te decíamos, el viernes 22 de abril a partir de las 9 de la noche en el Centro Social La Llume, de aquí de Xixón. Música de Fermín Muguruza, vamos a poner el punto final al Maravayu de hoy. Que empezamos hablando con Iciar de esa movilización de 24 horas, esa concentración de 24 horas que tiene lugar pues desde mañana viernes a las 6 de la tarde en la Plaza de la Escandalera contra el acuerdo de la vergüenza. También hablamos con Eva de la Ruta contra el Racismo sobre esa manifestación que tendrá lugar el sábado 23 de abril a partir de las 12 del mediodía desde la estación de la Renfe de Ubieu. Y ya en la última parte del programa te hablamos de ese juicio que va a tener lugar los próximos 3, 4, 5 y 6 de mayo en Oviedo contra las 9 personas acusadas de participar en esa denuncia de los bombardeos israelíes sobre la población palestina en el Teatro Jovellanos allá por el mes de julio de 2014. Como siempre, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.